Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana, Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tenemos 15 años haciendo podcast. Y no hay nada para regalías. Un señor nos quería violar. ¡Órale, órale, hijo de la chingada! ¡Órale, perro! ¡Avánzale, avánzale! ¡Bonita palabra! Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. ¡Patricio, qué pienso de la revocación de mandato! ¡Manolo! ¡Jolines, hombre, que todos ustedes son la hostia! Sé que están haciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? No, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Es que yo sé. Voy a cumplir 45 años. Yo también tengo la misma reacción. Y 15 años he estado aquí, güey, sentado haciendo este pinche programa, güey. Y Rafa. ¡Es el día del plátano! ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Ay, no, sí, ya, ay, guácala, ay, no. Vulgar, ay, no. Fuchi. Aquí nosotros, suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. Chinga tu madre, Trump. ¿Por qué me contesta así? Ya no me ama. Esto es Cállate. Buenas noches, bienvenidos al... Así es, el regreso tan esperado de Cállate Podcast. El regreso triunfal. Así es, triunfal, en este año 2025. Veo que estás grabando Ah, sí. Algún día vamos a ver esos videos porque no, en YouTube nunca los he visto. Ahí saluda, ahí está Manolo, saluda. Algún día vamos a subir esto al YouTube. Aquí también está Controlador. Mira, qué bonito. Y yo aquí también lo saludo. Yo soy su amigo Gig Rafa. ¿Gig Rafa? ¿Dijiste Gig Rafa? ¿Gig Rafa? Dijiste, ahí está su amigo Gig Rafa. Gig Rafa. Heil Rafa. Heil Rafa. Heil Rafa. Saludamos así. Como Elon. El saludo. Como Elon. El Elon saludo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Después de tanto tiempo de no escucharnos, no sé si nos extrañaban. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Saludamos a Julio César Chavira, que está ahí ya, pues ya, ahí pendiente de... Yo creo que ya no está, ¿eh? Ya no está, ya se fue, bueno. A ver que se manifieste, si es que está. Pues, ahí escríbanos al chat. Y... ¿cómo les ha ido, amigo? ¿Todo bien, amigo? ¿Algo? No, pues aquí padeciendo las vicisitudes... haciendo un Manolo en vivo. De la edad. O sea, estoy enfermito, güey. Tengo una bacteria. Ay. Una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esa es una que da por chupar culo, ¿no? También. ¿Qué? Pues no hagas esas cosas, entonces, amigo. Es entre las muchas cosas que da. ¿Helicobacter? Helicobacter pylori. ¿Y cuáles son los síntomas o qué...? Es como una gastritis, pero así cabroncísima. Gastritis, colitis. ¿Como que se te junta todo? Como que se te junta todo al mismo tiempo porque esa bacteria provoca todas esas cosas. Se alimenta de tu mucosa, ¿no? Así es. O sea, va quitando las bacterias. Las bacterias buenas de tu estómago las va eliminando. Las bacterias buenas, ajá. Y se posiciona ella en el estómago. ¿Cómo sabe cuáles son buenas y, o sea... El estómago sabe, güey. ¿Sí? Es sabio. Tú te has portado bien, eres una buena bacteria. Dirás a la no. Por cierto, estamos transmitiendo en vivo en Instagram icono para nuestros fans que nos están viendo. Sí, pero está al revés la cámara, ¿no? Ah, supongo que sí. Ahí yo estoy. Ahí tú estás bien. No sé. Bueno, el caso es que Manolo no puede comer nada. No puedo pistear. No puede tomar alcohol. Se trajo sus quesadillitas de queso panela. De queso panela. Es lo único que puede comer. Tortilla hecha por artesanos oaxaqueños. Claro. Es que yo estuve vigilando para que no tuviera ningún tipo de infección ni nada. Que estuvieran con los guantes en la mano todos los artesanos de la tortilla. Claro, como siempre. Sí, me imagino, güey. Como siempre. Bueno, pues ahí está Manolo y su sistema inmunológico débil, vamos a decirlo. Sí, la verdad. Sí, la verdad es que es eso. No muy, pues sí. Pero bueno, lo bueno es que estás vivo y con nosotros, amigo. Sí, por eso vamos a hacer la sección de cuídate, amigo, para que 2 horas. Vamos a hablar de la Helicobacter pylori. Y los mejores tratamientos existentes en este mundo. Bueno, vamos a empezar con la información. ¿Qué les parece? Porque hay mucho de qué hablar. Les parece muy bien. Y como además Manolo está enfermito, pues él se quiere ir temprano a mimir. Vamos a empezar ya mejor con un rompehielo. A ver, rompehielo. ¿Qué te parece que hablemos del pádel? Pádel. Me parece buen tema para iniciar. El pádel es un deporte de pelota jugado en parejas. Ajá. Muy masculino. No, es un deporte que surgió en México, ¿no? Se inventó en México. Se hizo muy famoso en España. Sí, se supone que el inventor es un tal Enrique Corcuera. Corcuera. Suena súper pueblo. Muy mexicano, ¿no? Sí. Enamorado del frontón de su casa, decide en 1962 incorporarle una pared de unos 3 metros de altura en la pared opuesta a la que ya tenía. O sea, el señor tenía lana para poner otra pared. Otra pared en su cancha de tenis. Ajá, de frontón. Ah, de frontón. Ajá. Y luego ya todo le puse como una pared. Para empezar, tenía una cancha de frontón. O sea, ya eso ya habla que es... Ajá. Pudiente. Pues que es un Corcuera, güey. Es un Corcuera, evidentemente, güey. O sea, imagínate ser un Corcuera en la década de los 60s, así de... estoy muy aburrido de este juego. Inventaré algo que puedan jugar también los gays. Sobre todo los gays. A ver, el pádel es un deporte que... Es la cancha similar a la de tenis, o sea, el tamaño. Es un poco más chica, pero sí. Un poquito similar, más chica y tiene paredes a los costados, en las cabeceras, por decirlo así, y a los costados, ¿no? Sí. Y se juega con una pala, no con una raqueta, ¿no? Ojo, fanáticos. Bueno, sí es una raqueta, pero pues le dicen pala. Le dicen pala porque tiene hoyitos. No vayas a creer que es una pala de esas de albañil, tampoco, ¿no? Sí, no, es una cosa súper sofisticada que cuestan como de 3,000 a 4,000 pesos cada cosa. Sí, sí. Manolo va a llegar mañana a su obra y a poner a sus maestros a jugar pádel con su pala. Con una pala, exactamente. Entonces, pero bueno, lejos de todo esto, güey, lo que pasa es que Guanajuato se ha puesto de moda el pádel. Sí. Resulta que conozco... Como en todas las grandes metrópolis. Como en todas las grandes metrópolis, conozco... El martes iba platicando con un güey del trabajo y resulta que hay más canchas de las que yo creía en Guanajuato de pádel. ¿Ah, sí? Por lo menos de la presa hay otras 2 o 3 canchas de pádel que hasta dan clases y todo. Y una hasta es así como paredes de concreto y eso. Oh. De un güey que es también pudiente aquí de Guanajuato. Ajá. O sea, hay una subcultura del pádel. Hay una subcultura. Era underground. Y ahora ya están saliendo del closet. Ajá. Los padelistas. Pero ahí está, es lo que nos preguntábamos porque... creo que yo empecé en nuestro grupo de cuates. De amigos, ajá. A decir que fuéramos a jugar pádel. Y inmediatamente me empezaron a echar carrilla que porque el pádel, por lo visto, es considerado un deporte. De gays. Pues de. Pues no tan masculino. Ajá. Y no, ¿pero por qué? Pero no sabemos por qué, exactamente. O sea, mi teoría era que no eres suficientemente macho para jugar frontón o squash. Ni tienes la técnica como para jugar tenis. Es probable, lo que pasa es que sí es un deporte fácil. Sí está, creo yo, un poquito más fácil que el tenis y frontón, squash. Que el squash. Porque el squash necesitas mucha rapidez y mucha fuerza. Reflejos. Y acá es masculinidad, pues. Más tranquilo. Ajá. Entonces acá es más como. Ay. Ay. Ahí vas tú, porque aparte se juega en parejas. Ese no se juega. Sí, tiene que ser en parejas. No es singles. Como... Tienes que elegir a tu pareja de pares. A lo mejor es por eso, ¿no? Y entonces parte de la carrilla es eso. Hay muchos videos, hay varios videos de carrilla así de para los padelistas. De hecho, hay una parodia de una canción de Lo Comía. Ya Lo Comía. Que en lugar de Lo Comía dice sí, padelistas. Y ya salen ahí con sus palitas, así en lugar de los abanicos, salen a los palas. Con sus palas, ojo aficionados. Palas. Coqueto, padelista, linda pala, padelista, con mi partner, padelista. Qué bello, padelista. Muy contento con mi partner, yo agarrado de la pala para la pista. Muy contento con mi partner, yo agarrado de la pala para la pista. Agarrado de la pala. Entonces, ¿pero qué onda? ¿Cuándo vamos o qué? Pues sí nos invitaron que fuéramos en pareja. Pero está programado. ¿Tú ya tienes pareja? Ya tengo pareja. Ay, Manolo. No puedo ir contigo. Híjole, güey. ¿Por quién me cambiaste? Es que nos invitó la señora de la casa ahorita. Aquí ya. Actual. Y nos invitó que en parejas. Ah, o sea, tu pareja de la vida real, tu pareja heterosexual. Sí, pero tu pareja nos invitó a jugar pádel en parejas. Ay, no, así qué chiste tiene. Yo pido contigo. ¿Tú ya jugaste pádel controlador? No. ¿Te interesa? ¿Lo vas a jugar? Sí. Sí. Ah. Sí, porque ya me estoy sacando a los 41, entonces. Ah, sí. Oye, ¿en serio? Pues ya me faltan 3 años. Ah, yo pensé que ya como este año. Uh-huh. No, todavía te falta mucho. Bueno, pues ahí está. Muy bien, amigo. Pues jueguen pádel. Se los recomendamos mucho. Jueguen pádel. Cómprense su pala. Hay unas baratillas como de 800 varos. Ah, no manches. Pero sí son chidas, güey, porque no tienes que jugar con cualquier cosa. Van a ser chinas, güey. Ay, bueno, güey, pues tampoco ni que fuéramos profesionales. No eres un corcuera para estar. No, pero vas a llegar a una cancha de pádel donde hay bastante gente fresona. Y no vas a llegar con tu pala, no sé, Pirma. Ajá. O sea, tienes que llegar con una Prince, mínimo, güey. O una Adidas así bajita a la mano, güey. De hecho, las más caras que vi son Adidas, ¿no? Y de que la compraste en Liverpool, o sea, ni siquiera, o sea, fiada. Claro, te piden el ticket. Sí. O sea, el origen de tu factura de tu pala. No, pues es que entonces, qué estresante, güey. O sea, el chiste es ir a divertirse y no a estar estresado porque hay una especie de cuota social y de estatus que tienes que ir. Es que sí parece. No, es que ya el simple hecho de ir ya, o sea, tampoco va a ir así el May de aquí de la esquina a jugar. Ah, no. Todavía no saben, todavía es como... Todavía no sabe. Deja que lo descubran. Deja que lo descubran. Y el municipio va a hacer canchillas de pádel en todos lados. Exacto. Pues en el Nepo van a hacer una, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues hay que ir. Hay que ir. Bueno, ahí está, amigo. ¿Alguna cosa más que quieras? ¿Algún dato curioso que nos quieras dar sobre el pádel? No, pues nada más es que no sé si, o sea, andabas puticurioso o algo y entonces... Empezaste con el pádel, pero muchas gracias también a la gente ahí de la Ciudad de México, uh-huh, que nos invitó a jugar pádel. Pues sí. Para son, que veas, güey. Así es. Es que nos vienen a colonizar y a civilizar. Sí. Gracias a la gente. Sí, pero te digo que ya hay más canchas, cada vez hay más canchas de pádel. Es más, a que nuestro nuevo negocio, güey, emprendimiento, hay que poner una cancha de pádel. Así será la siguiente cancha, el siguiente emprendimiento de Cállate Podcast. Así es. Pádel no. Con podcast. Así es. O sea, padel, mientras usted Padelcast. Ay, estamos conectados. Ay, qué lindo. Mientras usted juega al pádel, nosotros le narramos ahí algo. Así es. Ponemos un programa así. Sí, al azar. Así por eso hablando de poner programas. Recuerden que tenemos un canal que se llama Lo Mejor de Cállate Podcast. ¿Ah, sí? Me regañaron porque tenía un día sin poner la noticia, güey. No fue regaño. Nada no, más no, no, güey, no, no. Que fue. Yo siempre te veo muy activo y esta vez se me hizo raro. Dije, a lo mejor no se dio cuenta de que subí unos episodios nuevos a Lo Mejor de Cállate Podcast. Es que uno está fácil de poner, pero ¿Cuatro? Sí, sí, pues bueno, ya nomás con que pusieras uno. Bueno, el caso es que si ustedes buscan Spotify, en iTunes o en, no sé, Apple Podcasts, o no sé cómo se llaman ya, o su aplicación favorita, ahí puede encontrar, buscando ahí lo mejor de Cállate Podcast. Cállate Podcast. Y ahí nos va a encontrar. Y entonces ahí vamos subiendo algunos clips, ¿no? Muy graciosos, muy, muy ingeniosos. Lo mejor. Lo mejor, ¿verdad? Evidentemente. Es como si exprimiera usted un limón. Un limón muy, muy seco, de esos que, hijo. Y le sacaste la última gotita. Y le sacas así una gotita ahí de limón. Así es donde sí, es lo mejor. De limón de taquería. Limón de esos, ajá, de esos secos, secos. Así es. Pero bueno, hay una que otra cosilla interesante ahí. Entonces pásele, también está en nuestra página, en callatepodcast.com. Así es. Que después de donar, porque ahí puede usted donar, ahí hay una sección que dice escuchar lo mejor de Cállate Podcast. Okay. Porque escucho ahí como... No sé, un no chucuchucu. ¿Qué pasa? ¿Será yo? Por cierto, que escuchaste el... Hay un episodio que se llama Rafa la Hormiga. Sí, sí, sí. Porque decimos que... Decimos. Es que decimos. Dijimos en ese programa que cuando te sales de tus temas o de tus notas... Pues eres como una hormiga que le cae una... Se sale de su fila, entonces no sabe qué hacer. Y fíjate que yo lo escuché y dije... Ah, está, ay, ese Manolo es ingeniosillo, pues. Ajá. Y esta semana, güey, la semana pasada... Fui consciente por primera vez en mi vida de que sí soy una hormiga, güey. Porque tenía yo que salir. Juntas hojitas. Es más, fue el fin de semana, güey. Tenía yo que salir... Estaba juntando hojitas, güey. Era, tenía para que sobrevivir. Una cosa... Súper específica, güey. Una sola cosa. Salir en el coche, dejar a una persona, regresar a casa. Ajá. Pero entonces ya te imaginarás que... ¡Ay! ¡Me llevas porque tengo que ir a no sé qué recoger un pastel! Bueno, entonces... Ya eso me sacó de una... tu itinerario. Sí, me sacó de mi itinerario. Entonces ya... Fue un desvío y... ¡Ay! ¿Podemos pasar aquí al Oxxo? Vamos al Oxxo. ¡Ay! Y ya como ya me desvió de mi... De tu ruta. De mi ruta. Tu tiempo que tenías programado. El plan. Ya me estresé, me saqué de onda. Y en eso dije... Güey, sí. Manolo tiene razón. Sí, soy una hormiga, güey. Pero eso no es normal. Sí es normal, ¿no? Siento que yo que a veces me paso de... Con la adultez... Sí te haces ya como que tienen que estar programadas las cosas. Sí, pues es que... O sea, ya no es así de... A ver qué sale, ¿no? Es que mira, te dicen, vamos a hacer esto o tengo que hacer esto. Ajá. Lo planeas. Punto A, punto B. Así es. Pero si te dicen, pídeme de directo. Vamos a comprar un cuchillo de chef. Le agregas un punto, entonces ya te rompió todo tu plan, güey. Sí, es que tu ya... Tu tiempo. Es correcto. Entonces no soy nada ruta. Más yo. No. O sea, tú has sido siempre... O sea, ajá. Siempre. Ajá. Pero con la adultez quieres que tener plan. Quieres un itinerario, güey. Sí. O sea, a ver, vamos a ir a cenar. Uh-huh. Sí. Uh-huh. O sea, vamos a ir a cenar. O sea, no vamos a ir a pasar a ver. O sea, nada, güey. Sí, no vamos a ir a visitar a nadie. Porque hasta no. Incluso hasta creo que hasta puedes googlear a ver si hay tráfico, ¿no? O sea, eso, ajá. A la sí. Presa, ¿no? Voy a googlear si hay tráfico en la presa. Híjole, no. Voy a tener que cambiar de ruta porque hay tráfico, güey. Entonces ya vas con tu plan, güey. Entonces no estoy tan mal. No. No, digo que cuando fue ese podcast, yo creo que sí, güey. No me acuerdo en qué año fue. ¿Quién sabe, güey? Pero es que sí pasa. Bueno, ahorita que vengas a tus notas y si por error cometemos el error. Uh-huh. Decir, no, güey, esa nota está muy aburrida. Vas a decir, es como tu playlist que tienes ya programada por 20 sí. años. Sí. Bueno. Pero sí, sí me sentí un poquito una hormiga ahí que le pusieron una piedrita en el camino y ya no supo qué... ¡Ah! ¿Qué hago? Sí, a veces sí me siento así, güey. Pero por lo que veo, sí es una cosa así más bien de... Yo creo que de terapia puedes empezar a recoger hojitas. juntar comida, o sea, como hojitas aquí en un jardín o algo. Ajá. Que digas, ya, mi rato de hormiga, ya. Ajá. Ya pasó. Sí, salte aquí a la colonia con una hojita. Das una vuelta así a todos lados y regresas aquí. Así es. Regresas a tu hogar. Ya regreso. Bueno, ok. Gracias, amigos. Qué bueno contar con ustedes. Bueno, entonces pásenle ya a lo mejor de Cállate Podcast. Los mejores consejos siempre están aquí en Cállate Podcast. Siempre. Y escuchen clásicos como Los Caracoles Asesinos, El Cubreboca para Perritos. Y bueno, muchas. A ese en el Caracoles Asesinos estuvo todavía el antiguo miembro, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, creo que sí. Ah, mira. Porque él fue el que dijo de que había caracoles asesinos en no sé dónde, de Sudáfrica. Sí, de vez en cuando va a salir todavía el muchacho este que venía antes aquí al programa. El ¿cómo se llama? El becario que teníamos. El becario. Bueno, oye, ahora sí ya regresando a la actualidad. A las notas. Pues pasaron muchas cosas en ese tiempo, amigo. Ya Trump ya nos amenazó de que nos va a poner aranceles y ya le tuvimos que mandar soldaditos y luego otra vez más aranceles. Y ya también amenazó con que le va a poner el... ¿qué? Golfo de América. Ya, no, eso ya en el Google de Estados Unidos ya es Golfo de América. Ya lo firmó, ya es. Ya apareció ya como... es orden ejecutiva. Órales. Sí, porque aparte los multimillonarios de todas las empresas de tecnología, pues fueron así como su escolta, ¿no? En su toma de posesión. Sí, se vieron bien. Ya es el ataque de los ñoños. Ya, sí. Hace 30 años nos burlábamos de los ñoños y ahora nos colonizaron ya. Eso nos pasa por andar burlándonos de ellos y no por o sea... No, ellos sabían. Debimos hacerles caso. Sí. Es correcto. Pero sí, entonces ya de oficialmente, al menos en Estados Unidos, es Golfo de América. Gulf of America. Gulf of America. Y, ¿qué más pasó? Pues ya no, fue todo. Bueno. ¿Ya? ¿Fue todo? Este fue su programa. Oye, hubo una nota que tiene, creo que desde finales del año pasado... Déjame ver si la tengo aquí. Y bueno, pues sí, porque no estamos aquí desde el año pasado, ¿verdad? A ver, ahí va. Colonia 4T, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, retiraron las nomenclaturas de las calles recién nombradas de la zona en protesta por lo que denunciaron como una imposición de las autoridades. Todo comenzó cuando los habitantes se presentaron a las oficinas del ayuntamiento a pagar predio, agua y demás servicios, pero no les permitieron realizar el pago hasta que cambiaran sus documentos con el nombre de la nueva colonia. Ante esta situación, los afectados se reunieron el pasado 8 de enero para retirar las placas con los nuevos nombres como Me Canso Ganso, Tren Maya, Acúsalos con tu mamá e Internet para Todos. Durante esta protesta, fueron sorprendidos por policías municipales y granaderos, quienes los enfrentaron. Durante el conflicto, salieron a relucir armas de fuego y detonaciones de gas lacrimógeno. Esto enfureció más a los vecinos, quienes procedieron a bloquear la vía José López Portillo para exigir la destitución de la alcaldesa de Tultitlán, provocando un severo caos vial en la zona. Adicionalmente, amenazaron con cerrar la caseta de cobro de Tepotzotlán este 9 de enero si no se les hace caso a sus exigencias. ¿Qué opinas de esta situación? Oh, sí. Es que porque habla como un bar. ¿Qué opinas de esta situación, Manolo? Primero quiero saber si cerraron la caseta. Sí, ya. Se la cerraron, Manolo. Han hecho ya varias manifestaciones, cerraron la autopista no sé dónde y... Pero creo que los nombres sí están como parodiados, ¿no? Porque no son así, o sea, fueron así como que la salario mínimo, Tren Maya, o sea, más un poquito, no canso ganso. Pero ellos estaban contentos, ¿no? Sí, pues eso es lo que querían, eso es lo que quisieron, ¿no? Ajá. Pues así fue el asunto, esto es en Tultitlán, debe ser un lugar bonito. Y y les cambiaron de pronto el nombre de la colonia a... La 4T, ¿no? Algo así, ¿no? Colonia 4T. Entonces pusieron calles alusivas a acciones de la 4T como salario, el incremento a salario mínimo. Creo que nada más se llamaba salario mínimo, Tren Maya. Entonces, ¿qué más? Lo de Me Canso Ganso y eso era chiste. Sí, creo que sí es chiste. A ver, pero mira, ahí te va. No estoy seguro, ¿eh? Sí suena que puede ser muy real. Pues sí podría ser. Abrazos, no balazos. Pues eso sí puede ser. Ah, no se escucha. La no calle es? Machuchona. Machuchona. No la chingada escucha, como el rancho de don Peje. Bueno, el caso es que sí salieron a... ¿cómo se llama? A protestar. Sí, es que no manches. O sea, tú tienes tu credencial de elector, no sé. La última vez que la renovaste fue hace 10 años, ¿no? Que duran... Esa es la vigencia que tuvo una credencial de elector. Y de repente tu calle se llama... Paseo de Ocotlán. Ok. Y de repente, ya, güey, de un día para el otro, ya se llama Tren Maya, güey. Ah. Y entonces, pues, ¿qué vas a hacer, güey? Pues ya, o sea, ser orgulloso de tu nueva calle, güey. O sea, los del INE van a tener a todos los de la colonia ahí cambiando de dirección, güey, ¿o qué? Pues yo creo que sí. Mira, dice, precios de garantía, estoy viendo... Revolución de las conciencias, tren subterráneo, mejoramiento urbano. O sea, esos son los nombres de las, de calle, las, de calle, las calles. Pensión para adultos mayores, calle Sembrando Viva, parque Lagos de Texcoco, aeropuerto Tulum, pensión discapacidad, bien pesca, mexicana de aviación, fíjate. Muy fíjate qué bonitos nombres. Imagínate, llegas aquí a la colonia de mi amigo Rafa y en vez de decir paseo de Rocinante, dices vengo a paseo del Tren Maya. Eso estaría muy, muy emocionado, güey, muy contento. Te tendrás que cambiar el nombre, güey, de Real de algo a Real 4T. Imagínate. The Real. No, la 4T es real. Simón. Simón. En Estados Unidos habrá una colonia MAGA. ¿MAGA? Make America Great Again. Fíjate que yo creo que sí, ¿no? Sí, es muy probable. Los gringos son tan... Pues es que también hay loquitos de aquel lado, güey. Yo creo que más. Todos así con sus Explorer 97 afuera de su casa. Ajá. Con el cuello así requemado. Sí, es... Un venado así encima de su camioneta. Sí, es que si aquí son muy fanáticos los de la 4T, allá son todavía más fanáticos, güey, así de cosas que los identifiquen como gringos, pues. Sí, o sea, son como fanáticos, pero que dan miedo, ¿no? Porque esos traen armas y... Sí, güey, aparte. Y como que sí dan miedo esos güeyes, esos vatos. Pero bueno, pues no sé, ojalá que no le toque a usted que un día que su colonia de pronto ya se llame Colonia del Bienestar o... ¿Qué? Colonia El Pequeño Andy, nuestro próximo... El Pequeño Andy o Rosa María Alcalde. Ajá. Calle Chocoflán. Sí, así es. Sí, calle Mario Delgado. La verdad sí dan ganas de ir hasta protestar, güey. O sea, pues sí. Pero sí, pues porque aparte pues tienes que cambiar, es lo que alega, ¿no? Que tienen que cambiar todos sus papeles. Sí, pues, de entrada pues tus recibos de todo. ¿Cuál recibo? Mira, Fernando, controlador se pone para de, que... De pechito. De pechito. No, es que va a empezar a hacer pádel. Qué buen compañero. No sé, ¿a quién es que no, como no salen juntos en la toma. O sea, tenemos que estar así. O se juntan o les voy a tener que... ¡Ay, qué hermoso! Esto lo voy a subir, yo creo que en unos 10 años, así que bueno, no nos preocupemos tanto. En el funeral de alguien de nosotros va a salir así. Cuando tenga 56 años, güey. ¿Yo? Tú. Pues ya, ¿qué falta? Ya te falta un poquito, güey. 10 años, güey, justamente. Bueno, pues ahí estuvo lo de la... Yo como que sentía que había cosas así súper... ¿Entonces no tienes más notas? ¿Eh? Sí tengo más, pero pensé que había como más noticias... ¿Cómo se dice? Pues sí hubo mucho, ¿no? O sea... ¿Por ejemplo? Sí, ¿no? Pues bueno, es que ha estado muy intenso lo de los aranceles, que lleva un mes. O sea, desde que tomó posesión nuestro presidente Donald Trump, empezó, ¿no? Así a hacer cambios y firmar órdenes y... Sí, también estuvo eso de que ya solo haber dos sexos, sí, ¿no? Sí, ya no hay que trans... 40 y tantos géneros, ¿no? Que no binarie, no binario, no binario. 90 y tantos, ¿no? ¿Ah? Ya íbamos como en 90 y tantos. Sí, ya son géneros. Un montón, ya son bastantes. Pero sí, pero no. Gracias. Olvídense, a Donald Trump. Ya no hay más sexos. Ya. Solamente es hombre y mujer. Como Dios manda. Así es, y la Constitución de los Estados Unidos. Por cierto, en este momento quiero mandar saludos a nuestra querida amiga Raquel, que nos dijo que es una de nuestras escuchas de Closet. Creo que es la única que pone likes en Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, saludos a Raquel B. Que nos comparta. Porque aparte es una persona de muy alto nivel en la cultura. Ah, sí, oye. Oye, sería como... chido, güey, así. Está en una última. O así, super reunión de gabinete, güey, ¿no? Ajá. Con muchos ejecutivos y. Espérense. Escuchen esto, escucha. No, pero ¿qué crees que dijo, güey? ¿Qué dijo? Que somos muy machines, güey. ¿Muy machines o muy machistas? Bueno, creo que quiso decir machistas. Ajá. Que como que hace falta una especie de voz un poco más femenina, yeah. Más... ¿sí me entiendes? Sí, hay un gatito, ¿así? Así, ay, como ese gatito que va ahí. Pues ya ha estado invitados chicas. O sea, No de manera permanente, pero sí han estado aquí presentes. Pues no, pero cuando invitamos nos regañan, güey. Sí, o sea, tiene que ser en línea. O sea, tiene que ser virtual. Ajá, y que no pongan su cámara. Así, nada. Creo que la última invitada que tuvimos probablemente fue tu prima, ¿te acuerdas? No, pues estuve todavía comentando, la gente de la Ciudad de México estuvo comentando en... Ah, cierto. De rock o de algo que iba... Pues esa vez, bueno, la vez de tu prima a mí me regañaron porque a ella le gusta la onda del también se pasó como tubo. Medio programa preguntándole. Bueno, yo tenía... ¿Y entonces ¿y muestras gratis? ¿Y entonces cuando te subes al tubo te pones ropa chiquita o qué? Yo tenía un interés meramente, ¿cómo se llama? Si le vuelves a escuchar, güey, te darás cuenta de que son como 15 minutos. Así de, a este güey lo van a regañar. No, era parte del periodismo que nosotros aquí... De la investigación que hacemos siempre. Sí. Bueno, saludos a Raquel. Bueno, lo digo por el chiste de que ahora ya... Somos dos sexos gracias a... Pues es que entonces está bien, ¿no? Entonces estamos bien. Estamos bien. Exactamente. Estamos dentro. O sea, podemos regresar a aquellas viejas secciones como Chica Cállate de la Semana. Y así es. A todas esas bonitas tradiciones. De la semana. Lo más masculino de la semana. Ajá, a todas esas tradiciones hermosas. Así es. Es hora ya, güey, de hacer un corte. No, a ver, déjame ponerte esta nota antes de irnos al corte. ¿Por qué me desgasto, güey? Güey, es que todavía no estamos a la media hora, ¿o sí? Sí, güey. ¿Cierto? Sí, ya. Ah, sí, cierto, ya. Entonces, la cuento regresando del... Por favor. Del corte. Ok, va. Bueno, perfecto. Sirve que me calientes mis quesadillitas de panela, por favor. Bueno. Y me tomo mi medicina. Mira. Voy a poner el... ¿Si se ve en la cámara? Ahí están. Híjole, güey. A ver, acércala más, no se vio. Como volverlas a agarrar, ahí está. ¿Qué hoy termina mi tratamiento. ¿Qué te recetaron? A ver. La amarilla. La blanca con verde es amoxicilina y la naranjita es claritromicina. ¿Y te entra 500 miligramos. No te dé? No, esa no me la recetaron. Esa es buena, güey. Esa te va a salir muy bien. Una inyección intrapiernosa de... 500 miligramos cada 8 horas para que mi estómago todavía se chingue más, pues. Eso, muy bien. Qué débil. Sí, la verdad sí, güey, pero bueno, yo no lo quería decir. Vamos a un corte entonces. Como ya saben, estamos ahora poniendo solo música... De una lista que nadie conoce más que Rafa. ¿Sin derechos o qué? ¿Qué? ¿Sin derechos? No, sí con derechos, pero solo música en español, ya. Entonces tengo 32 canciones de dónde elegir. A ver, díganme un número al azar. El 17. 17. Esto está tú. Raizena. Bueno, está bien. Juan Son. Está raro, güey, ¿no? Pues es que quieren que les diga. Pues siempre ha estado raro. Quieren escuchar a los... quieren escuchar a los perritos genéricos o... ¿Para qué las preguntas, güey? ¿Por qué nos pregunta, señor hormiga? Mr. Hormiga. Oh, Mr. Ant. Ahorita que andamos con eso de que nos discriminan por ser mexicanos, tengo una canción que se llama Prieta. Prieta. Ajá. O puede ser... ¿Nos estás dando a elegir, güey? O... Sí, güey. Sí, si no, ya nos vamos. Dile tú, güey, ya dije, güey. Nos vamos con el 17, ¿no? Está bien, güey. Nos vamos con el 17. Esto es El Laberinto de Juan Son. Y ya. Chihuahua. Ya regresamos aquí. Me vas a enojar, güey. Batu. ¿Esa es la canción? Parece. Tanto tiempo en este laberinto y a mí no me... Pedrito, Pedrito, ¿qué estás haciendo ahí encerrado en el baño? Nada, mamá. Llevas como media hora ahí adentro. No me digas que estás escuchando ese podcast. No, mamá. De seguro estás escuchando a esos degenerados. Ábreme, Pedrito. No, mamá, te lo juro. Entonces, estaba fumando marihuana y me estaba masturbando, viendo porno gay, mientras un señor me veía en la webcam. Bueno, más te vale. Nada más donde te encuentres escuchando ese programita. No, mamá. Y no te tardes, porque tu hermana se tiene que meter a bañar. Cállate, podcast. Sabemos que pones cualquier pretexto con tal de negarnos. Lo bueno, ya estamos ahí, aquí de vuelta en el Cállate Podcast. Escuchamos a Juan Son, una canción que le encantó aquí a mi amigo Manolo. Padre. La escuché el principio y el final. Bueno, tú elegiste ese número, güey. Sí, discúlpame. Ese es tu problema. Discúlpame, pero estaba en tu lista. Sí, o sea, tú lo elegiste alguna vez también. Sí, sí, sí, yo la elegí. Y escucharon ahí una primicia aquí, wow. En Cállate Podcast. Es la IA de Cállate Podcast. La tía. Sí, es, ¿a poco no les gustó mucho mi nuevo? Me dio nostalgia porque tenía el intro como el segundo, ¿no? No, ese era el original, el primero. Mira, tenemos gente en el chat. Aquí hubo. ¿Qué dice la gente del chat? ¿Quién onda, chava? ¿Quién está? Está Adri R. Hola, Adri R. Adri R. Dice, casualmente vengo pasando por aquí. Ah, mira, qué casualidad. Dice, yo les invito a su primera reta marica de pádel. Ay. Y luego dice, en Guanajuato hay 8 canchas. ¿A poco? Mira, no sabía. Buen dato. Antes eran 6, ahora son 8. Ahora ya hay 8, porque exactamente. Ah, pues muchas gracias por nuestra reta marica que nos están invitando. Ahí estaremos en la mera cancha de pádel. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Falguera? Casa Falguera. Casa Falguera. Que no nos patrocina, pero vayan, está chido. Está bonito. Ahí juegas a las faldas de las montañas. Ah, pensé que con tus faldas. Bueno, y también si quieres llevar tu falda. Pues sí. Saludos a Adri. Vayan. Vamos a comprar faldita para tenis, así. De hecho, fíjate, como es una concept house, ajá, puedes ir allá donde cuiden a tus niños. Sí. O sea, si ese día quieres darle de descanso a la niñera, a la nani, los llevas ahí. Hay una ludoteca. A mis hijos de 18 y... Pero ya todavía tienen niñera, ¿no? Sí, obvio. Ah, obvio. Y aparte, enfrente hay como un consultorio de... Como de terapia así psicológica y fisiológica, creo. ¿Fisiológica? No. Es como de... Como de terapia. Como de energías y eso. Ya. Pero también creo que hay un psicólogo o psicóloga. Ajá. Entonces puedes mandar ahí a las niñeras para que se desestresen. Sí. Y ya tú juegas pádel. Sí, la verdad está muy bien el concepto, muy bien pensado. Para que dejes allá tus escuincles. A la señora la mandas al psicólogo para que le traten de curar sus loqueras. Y tú mientras, pues loqueas, pero con tus amigos en el pádel. A gusto. Te das tus hora y media de salir del closet. Exactamente, exacto. Para que no se acumule. Sí, exacto, es que es lo importante, que no se acumule. ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, amigo. Muchas gracias de verdad, a Adriana R. Das lástima, güey. ¿Por qué, güey? O sea, eso es así, güey. Estaba a ver cuando estaba con sus quesadillas. Sí, ya le calentamos sus quesadillas. ¿Estaban buenas, amigo? Sí, estaban buenas. Sí, qué bueno. Señora esposa de Manolín, ya le checamos el pañal, todavía no se caga. Ya voy a tomar mi pastilla, limpio. ¿Sí? ¿Por qué? No nos dijeron bien a qué hora le toca el cambio de pañal. Pero todavía no se hace. Sí, todavía no. Todavía no huele feo. Por el momento. No manches, güey. Todavía me funcionan mis esfínteres bien. Eres un ancianito, güey. No sé si te habías dado cuenta de eso. Sí, güey, ya. Bueno, está bien. Saludos a Adri, saludos a quienes nos escuchan. Y ya fue toda la gente que nos está en el chat. Bueno, sí, pero mandó como 5 mensajes. Sí, fíjate, vale por 5. Ok, gracias. Sí, a ver, wey, por mensaje. Ahí te va esta nota, güey. No sé si la escucharon. Ajá. Resulta que un güey en Celaya le mordió una nalga a una muchacha, güey. Ah, sí. ¿Vieron esto? Sí, claro. Sí, cómo no. En redes noticia nacional. Sociales trascendió el caso de un sujeto que se bajó de su vehículo para correr a morderle el glúteo a una mujer en una calle de Celaya, Guanajuato. El incidente quedó grabado en varias cámaras. Qué miedo, güey. Perdón que nos riamos, perdón, Adri, Raquel y a todas nuestras queridas amigas que nos escuchan. O sea, yo me imagino que debe ser, porque la chava llega así, trae todo el, como el... que salió de la oficina, güey. Ajá. Entonces te imaginas que trae así todo el, todo el papel, el lonche, la bolsa, así. Todas las pompas expuestas. No, es que trae minifalda, güey. Ah, bueno. No, trae un shortcito, ¿no? Trae como un short o falda. Okay, es que, güey, o sea, también. Güey, no. O sea, es que esto ya. A ver, a lo mejor una cosa es. Y que está totalmente mal. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que está mal. Wey, sí. Que si ves a una muchacha con short o falda, pues le digas, ay, mamacita, o una cosa así, ¿no? Está mal. Pero ya de verdad, ya de plano bajarte de tu coche para una mordida, ir a morderle la nalga, güey, qué pedo. Eso a lo mejor nunca se había visto, güey. A lo mejor sí, pues no se había grabado. Pues a lo mejor no había quedado grabado. No creo que sea la primera vez que lo hacen. No, claro que no. No, se ve que el señor tiene experiencia. Experiencia, güey, porque llega con una técnica, güey. Sí. O sea, porque se, ¿cómo se llama? Como que llega y se agacha de una forma... Como un ninja, güey. Sí. Y de volada, güey. Y sale corriendo, güey. Y pues, la pobre muchacha, pues apenas, se alcanzó a meter, así, pues no, ni a reaccionar. Yo creo así. Que ni reaccionas, ¿no? Pues no, así dices. ¿Qué hizo? Sí, te quedas así como de... ¿Qué pedo que acaba de pasar? Es que estaba cerrando, estaba, perdón, abriendo la puerta de su casa. Y entonces llega este y le muerde y ¡ay! Se mete rápido, güey. Pues si dices que acaba de pasar, o sea, no manches. Sí, sí, güey. Como que no lo crees. Sí, güey, no mames. Sí está gacho, güey. O sea que en Celaya lo más que esperas es que te maten. Sí. Que te asalten, no que te lleguen, te roben una nalga, güey. Este... O sea, eso de que te roben una hamburguesa en una nalga, eso no... Eso no es acostumbrado en Celaya, güey. Pero bueno, mira, ¿qué crees? O sea, es la delincuencia haciendo de las suyas, güey, nuevamente. Es tierra de nadie. Tierra de nadie, güey. Ahora ya puedes ir a morderle en nalga a cualquiera, güey. Imagínate una cancha de pádel, ¿qué puede pasar, güey? No, pues no. Te arriesgas demasiado, güey. ¿Pero qué crees? ¿Que agarraron al güey? Ah, no, sí lo agarraron. Pero primero la fiscalía había dicho que no había delito que perseguir. ¿Ah, sí? Sí. No está tipificado. Antes de que entrara el nuevo fiscal, o sea, como que los que estaban interinos. No, fue no fue la fiscalía. O fue el de policía de... Ajá. De Celaya. El ministerio público. El ministerio público, pues, de allá fue el que dijo que no había nada que perseguir. Ah, ya. Y ya, después intervino la fiscalía del estado. Ajá. Y dijo, no mames, ¿cómo crees que no? Sí, dice, la fiscalía de Guanajuato confirmó la captura de Federico Esteban N. Sabes que les ponen N a todos los que son así como... presuntos... M, le voy a pasar M, de mordida. De mordelón. De mordelón. Y su sellito, su tatuaje de... así de... Muerde mucho en clase. Así es. Muerde un cocodrilito y así muerde a sus compañeritos. Ay, no, eso es este. Bueno, dice, el caso se volvió viral luego de que el incidente quedara captado en diversas cámaras de seguridad, como ya lo habíamos dicho. La Fiscalía Estatal dijo que en Guanajuato no hay cabida para la impunidad y la violencia contra las mujeres será castigada con todo el peso de la ley. Muy bien, qué bueno. Ahora, ¿cuál será la pena para un mordedor de glúteo, güey? Pues, ¿cómo no sé. Le van a quitar los colmillos. Por acoso, ¿no? Sí, que es una pena, no sé cuál sea la pena. No, ya es abuso porque es un tocamiento. Pena, pena que haya salido en las cámaras. Pena su esposa, güey. Sí, no, ah, sí. O su familia. Este... A su esposa así de, a mí nunca me muerde. Nunca me ha salido así el culo. ¿Cuándo fue la última vez que me mordiste una nalga? Nunca. Ay, no, Federico Esteban. Te pasas. Luego, ¿por qué nos dicen que es un podcast machista? Sí, perdón. Perdónenos. Right, no, si fueran los 90, sería un personajazo para Eugenio Derbez o Héctor Suárez. Sí. Se saldría en la cosa. Ajá. Ay. El muerde culo. El muerde culo. Y bueno, ¿qué te pareció mi nota, amigo? Muy bien, amigo. Sí, se me acordaba de eso que había pasado en Celaya. Digo, no sé, creo que más o menos conectado. Salió un clip el otro día de, yo creo que en TikTok. No sé, ya sabes, que estás viendo ahí clips, ¿qué estás viendo? Reels. Y sale uno de Puro Loco, ¿se llamaba ese programa? ¿Ciudad? Ah, sí. De los de TV Azteca. Sí, Puro Loco. Donde hay un mono, uno de los principales de ahí. Que va en un camión. Héctor Suárez, ¿no? Alejandro Suárez. Nuevo pedigrí para... Ay, perdón. Gracias. Alejandro Suárez. No, había otro. Es que en Puro Loco ya se quedaron después como dos monos. Ah, era un chino, ¿no? Uno chinito. Chino y otro morenón. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues, sí, con cara de enfermos, ¿no? Sí. Entonces van en el camión de y pervertidones. Va dándole rimones a las señoras. No manches. Y la señora, y hay una que no se quita. Y se le va poniendo a cada rato. Pero entonces cada que le da el arrimón voltean así de... Y el otro, con permiso. Y luego le vuelve a dar así la señora, la otra doña así. Y le sonríe, ¿no? Y hay una que se va recorriendo así hasta que se va a bajar el muchacho, güey. Pero ya, o sea, ya de verdad lo ves y dices, no, sí, estábamos mal, o sea, sí. O sea, sí envejeció mal ese... No, muy mal, chiste. Y sí, claro. Güey. O sea, eso se nos hacía gracioso hace... ¿Qué? ¿Eso fue hace 30 años, pues, más o menos? 30 años, ¿sí? Ajá. Híjole, pues sí, es que sí, hay cosas que sí se nos hacían bien normales, la verdad, y pues sí. Hay un... Para que vean que sí hemos aprendido. Hay un episodio de... Bueno, un clip de Backdoor, ¿sí? ¿Se han visto ese programa? Sí. Está un albañil X y pasa una chava, ¿no? Una doña. Adiós, mamacita, no sé qué. Y se regresa la chava. Y lo enfrenta así de, a ver, dímelo en mi cara, a ver, ¿Qué me vas a agarrar, cabrón? ¿Qué me vas a agarrar? No, pues perdón, señor, es que pues me obligan aquí en el trabajo. Como somos albañiles, me obligan a gritarle. Nada más yo estoy haciendo aquí eso, no hago otra cosa. No manches, qué onda. Ya le dice, ay, no, sí, pobrecito, es que me obligan, de verdad. O sea, como pobrecito. No, para no perder la imagen del albañil tras. Así es, y ya pasa otra chava. Adiós, hijo, no. Ve, ve. Ya está maestrado. Así es. ¿Tú le escribiste a las muchachas, güey? Porque tú, pues. No, ya. Básicamente eres un albañil, pero con, ya me con curé. Un título profesional. Me curé. ¿Te curaste? Sí, bueno. Me curé. Qué bueno. O te curas, güey. Pues sí. Oye, No hablamos de la toma de procesión de Trump. Salieron ahí varias cosas interesantes. Sí, por eso les dijo que había como varias cositas, sí. Pero ¿qué? ¿Pero lo de la toma de protesta? Sí, pues el saludo en el discurso y el saludo de Elon Musk. De Elon Musk. Ah, sí, claro, claro. ¿Qué habrá sido lo más sobresaliente? Creo que, ¿no?, lo de los multimillonarios y el saludo de Elon Musk. El saludo, ¿no? Pues sí, qué onda, güey. A ver, déjame ver si lo encuentro. Bueno, lo voy a poner aquí en pantalla. En 10 años que salga el video, así en lo mejor de Cállate, pueden ver. Pueden, sí, recordar. Exacto. Y no sé si fue coincidencia, pero en varios canales, por ejemplo, empezaron a poner Bastardos sin Gloria. Y ¿Sí? El History, que siempre pasan cosas así en los dos programas, en los dos canales que tiene History, al menos aquí en los canales. Así de invasión nazi. los nazis en América. Ajá. No sé, a lo mejor es que, como que ya la programación ya está como un antinazismo. No, pero como que se ¿cómo se llama? Tendenció. Ajá. A eso. ¿Se tendenció? Se hizo o sea, sí. O sea, que ya va con el algoritmo de la... Ah, ya te entiendo. Sí. Como que se puso de moda ese tema, pues. Así es. Elon Musk fue elegido por Trump para ser... Ah, es parte del gabinete, sí. Sí, ¿no? O sea, como tiene un puesto ministro ahí. Ministro de Comercio. Sí, no, pero... O sea, tiene un puesto nuevo, ¿no? Es algo así como de... Ay, ¿qué era? Como de hacer más eficiente la... Ajá, algo así como eficiencia de gobierno o algo así. Entonces, como que su chamba es recortar presupuesto. Yo me imagino que esa es su chamba. Entonces, ver dónde puede recortar presupuestos. Entonces, el día de la toma de protesta de Trump, él hizo un... Ahí, o sea, hizo un... Como un discurso. Un discurso y como que estaba muy emocionado. Y luego ya ves que es así como medio... Pues así como... Autista, ¿no? Autistita. Ajá. Se emocionó un montón y entonces cuando terminó su discurso, salió con su saludo nazi. Y entonces ya todos estaban diciendo que no, lo que pasa es que es autista. Es Asperger. Está haciendo Asperger. Asperger. ¿Cómo es? Asperger. Asperger. Asperger. Asperger. Asperger. Asperger. Asperger. Asperger. No, Asperger. Entonces que lo entiendan, que él no quiso hacerle así, güey. No. O sea, no sabía. No, o sea, no sabe. Puede manejar una mega empresa multimillonaria y hasta mandar cohetes a Marte, probablemente. Sí, pero eso se le va. Eso se le va, güey. Ah, no. Entonces no mal hizo así, sino que además se volteó para saludar a los que estaban atrás de él y lo volvió a hacer. No, lo pudo haber también, se pudo haber malinterpretado como que saludó a todas las culturas indígenas nativas de América, güey. Así como, how. Sí. Es una... Esa, sí, no, en realidad nosotros estamos pensando mal. No había escuchado esa teoría, pero sí también suena bien, güey. Y luego, ¿qué más pasó en esa...? Ah, pues es que en esa... Ah, la Melania, ¿no? El beso que le quiso dar Trump. Sí. Sí. Porque trae un sombrero así de los que usa Melania. Su sombrerito, ajá. Y Trump se acercó así como que dale un beso de tacido al cachete de Trumpita. Y chocó. Pues, y no, pues no pudo por el sombrero. Sí, y ella tampoco hizo nada por acercarse así, aunque. Es que se hace. Disgusting. Pues de hecho dije, bueno, yo escuché a alguien decir que justo se había puesto el sombrero para marcar territorio. Es que se acerca con su así bien sexy el Trump. Así con su trompota. Y choca con el. Ya no le alcanza a dar el beso. Eso no le faltó ver películas de charros. Ya es que los charros se daban como el beso con las escaramuzas, sí, claro, así como de ladito. Ah, claro. O como de baile folclórico, sí, ¿no? Así, de ladito. Sí. Ajá. Eso le faltó, güey. O sea, ver. Le falta barrio. Le falta cultura mexicana, güey. Más cultura mexicana. Porque nos quiere mucho, ¿no? Sí, a huevo. Y luego en la toma de protesta estaba Biden y todos los demócratas. Y básicamente enfrente de Biden, Trump estuvo diciendo, es que ese viejito hizo muchas tonterías. Muchas pendejadas. Ajá, y vamos a echar para atrás todo lo que hicieron los demócratas. Y pues ya ves que prometió que pues va a deportar a todos los mexicanos. Que sean criminales, ¿no? Pues empezó diciendo que todos, ¿no? Y ahora ya dicen que ya nada más los que son... Pero sí, como que dio un permiso, ¿no? También el decreto de que puedan entrar a las escuelas, templos y... Sí, a todos lados, a las empresas. A las empresas. ¿Quiénes? ¿Los indocumentados? No, el ICE. El ICE, pero también las policías locales ya, ¿eh? Ah, sí. En ciertos estados, porque también hay estados que dijeron, no, yo... Como California, bueno, específicamente Los Ángeles, dijo, yo soy una ciudad de santuario, aquí no vamos a estar persiguiendo indocumentados. Ah, ya, sí. Que no sean criminales, pues. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿que nos van a mandar a los que están en las cárceles y eso? Nos van a mandar a Guantánamo, ¿no? Dijeron. Pues, sí, que es que es otra de las ocurrencias que la prisión de Guantánamo ya la están adaptando para mandar a todos los inmigrantes criminales. Lo que pasa es que intentó mandar. Ah, ¿qué pasó? Sí, no sé. No escuchó. Ya. Ay, me quedé sordo. Se hizo un golpe muy fuerte. Se escuchó muy raro. Bueno, ya. Intentó mandar un avión. Creo que primero mandó uno a Colombia, ¿no? Con indocumentados. Intentó mandar uno a México y nuestra presidenta orgullosamente la mandó a la chingada y le dijo que no iba a mandar. No iba a recibir ningún avión por ahí que los mandara por la frontera. Sí, no podía pasar. Pues, porque le había mandado un avión con indocumentados de todos lados. Sí, le mandó, o sea, le dijo, no puedes ningún avión americano, o sea, de militar, pasar sobre el espacio aéreo mexicano. Entonces sí la sintió el Trump y dijo, pues ahora voy a abrir Guantánamo otra vez y voy a mandar ahí a todos los sin documento. Es correcto. Pues con que no nos manden a todos los, porque pues, a todas las maras. Pues sí, güey, ahí sí va a estar medio gacho, ¿no? Pues estaría bien, güey, que se lo manden a Celaya, güey. Para que se chinguen a todos los... A los mordelones. A los mordelones y luego ya se vuelvan a ir a El Salvador o algo así. Pues okay. Bueno. Tengo un vecino que me llevo bien con él. Ah, bueno, es uno. Pero... Sí, qué bueno. ¿Con cuántos te llevas bien de tus vecinos? Con todos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, eres muy Soy social. Soy muy buen vecino. Eres muy social. Pero es alemán, güey. Ah. Justamente lo vi hace ratito. Entonces yo iba paseando a mi perrito y lo veo. Siempre nos saludamos, ¿no? Sí, güey. Pero yo los saludé así. Oh, mames, güey. Es cuando hice así, me acordé. Y dije, ups. Sí, o sea, no sé si es. Bueno, no, es que, bueno, sí va, ¿eh? O sea, no es así como plano. O sea, necesitamos un curso de... ¿Qué tanto estiraste el brazo y qué tanto...? A ver, así. Pero la palma... No, sí, la palma no. La palma un poquito... ¿Y traías tu playera Es que es así. Es totalmente... Sí, pero así ya se alcanza a ver feito, ¿no? Sí. ¿Traías tu playera de una esvástica? No. No traías ese día. No traía un gorro. Oye, traía su perrito. ¿Cómo iba a andar? Traigo mi perrito negro, güey. Si fuera racista, no sería negro. Pero bueno, fue el que racista tiene esvásticas, güey. Sí. Ajá. Y no se sacó de dónde el alemán. No, porque ya después di vuelta, me lo volví a encontrar y ya platicamos un ratito. ¿Y cómo lo saludaste la segunda vez? La segunda vez le dije, ¡Heil! ¡Heil, amigo! Le dijiste, ¡Hola! ¡Hola! Saludo de mostachín. Así. Es buen tipo. Bueno, pues ahí está el asunto. Es nieto de nazis, de hecho. A lo mejor empieza la invasión alemana a México, a Guanajuato específicamente. No creo. Ah, este mano es muy amante de los mexicanos. Sí. A ver, bueno, ahí les va otro tema que ha estado en boga. Este asunto de la película de... De esta... ¿El Fofo Márquez? El Fofo Márquez. No nos faltó hablar del Fofo Márquez, chavo. La vez pasada hablamos de él, que ya estaba en la cárcel y no sé qué. Pero ya le declararon sentencia. Sí, 17 años, ¿no? Y luego salen unos videos donde lo están chingando el güey, ¿no? Sí. Que unos policías lo están ahí torturando. Bueno, le están dando sus buenos golpes, güey. Sí sentí feo, güey, ya ahí, porque estaba chillando el güey. No, hombre. Qué chingada. Pero, qué gacho, güey. ¿Por qué le pegan, güey? Pues sí, güey. O sea, es que a mí sí me da mucho miedo que un día me metan a la cárcel por cualquier cosa, güey. Y ahí me peguen o algo. Pues no le pegues a tu mujer, güey. Ni a otra mujer, ni le vayas a morder la nalga a una mujer, güey. Ni en el pádel, güey, no vayas a hacer cosas raras, güey. Bueno, está bien. Pues, ajá, básicamente. Básicamente. Con eso sobrevives, güey. Pues bueno, 17 años le dieron al Fofo Márquez. No sé si tenga chance de salir antes por, no por sé, buena conducta. Sí, creo que sí. Ojalá, ¿no? Sí, pero creo que como está dentro de unos 7, 8 años. O sea, sí se va a aventar un creo buen ratillo. Creo que tiene que cumplir el 50%, ¿no? De su sentencia. Hey. Y la otra cosa era lo de la película esta de Emilia Pérez. Ah, sí. Que ha causado mucha... De la trans. Ajá, de un narco que se hace trans y... Donde sale esta... Ah, no, pues sí, sí hablamos de eso la vez pasada. Pues, de hablamos hecho, de... Ajá. Se llamó el episodio pasado, el de... me duele la pulpa, tanto acordarme de ti. bueno, pues una chava también transexual. Ajá. Que creo que es artista y no sé qué. Hizo una parodia. Oh, no sé si han escuchado sobre esta parodia que se llama Johann Sacre Bleu. No. Y es una parodia de Emilia Pérez. Y es como lo contrario, una película hecha en México sobre franceses. Entonces está llena de todos los, ¿cómo se dice? Los estereotipos de los franceses. Mira, vamos a echar un pedacito de... La última canción es muy buena. ¿Sí? Sí. Ah, ¿cómo en qué...? Uy, uy, uy. ¿De la película? ¿Quién sale? ¿Sale un mariachi? No. Sale un... Déjate digo. Porque iba a poner la primera. Está en el minuto... Es donde sale una muchacha disfrazada como de... Está en el minuto 26. Ah, de la parodia, de la parodia. ¿26? Sí, ya es lo último. Ay, ¿por qué me pone anuncios? Bueno, tienen casi 3 millones de vistas. 27 del mes. Día 27 del mes con Mastercard. Oh. Mastercard, sí. Patrocinador oficial de Cállate Podcast. Sí, claro, claro. Es la historia de cómo tus papás salvaron la France. Gracias por contarme estas historias, abuela. Ay, mi nietecito, mi nieto varón. Tito, nietito. Tito, Tito. Nietito, hueles a castejana por la mañana. Huele a que no has bañado en semanas. Hueles a baguette echado a perder. Está bien bonita la canción. Sí, está bonita. Tito, Tito, Tito, nietecito. ¿Te hubiera gustado llamarte Tito? ¿Como tú? No, yo no me llamo así. Yo me llamo Rafa. Rafael Tito. Rafael Tito. Paquito. Amén. Si eres Tito, Paquito. Chale, si está... Órale. Eres Paquito, ¿no? Patito. No, yo soy este... Y te decían Jo de... No. En toda adolescencia. No, no me decían. Bueno, ahí está la parodia y dura 28 minutos. No la vi completa, empecé a verla nada más. La verdad no tenía chance de verla completa, pero... Pero aquí en vivo la vamos a ver. Aquí. Y le vamos a ir comentando. Vamos a reaccionar. Así a la, es. Johann Sacre Bleu. Ajá. Pero pues, sí pegó, ¿verdad? O sea, sí. Y sí está llena, o sea, salen ratas y, o sea, todo lo que... La de París. Ajá, de que huelen feo los europeos y todo eso. Pero sí, esa película... Hacen un combate de familias, de quién hace... Sí, ¿qué es mejor, el baguette o el croissant? Entonces, como todo Francia gira alrededor de eso, pues esas cosas. Ajá. Pues sí, o sea. Y de Edith Piaf y de la Torre Eiffel. Pues ha causado bastante controversia entonces la de esta película. Emilia Pérez. Está nominada 13 Óscares, pero luego ya el director ha dicho cosas como que el español es un idioma para pobres, para países en desarrollo. Y luego la actriz esta, ¿cómo se llama? Carla Sofía Gascón. Gascón. Ya dijo que ha dicho un montón de cosas. Le descubrieron tweets racistas. Y luego ya dijo llorando: pues si yo fuera racista, es española. No hubiera trabajado con estos virguetos. Casi. Eva, no sé qué. Ajá. Total que la verdad están sacando el cobre. Gacho. Y pues no sé por qué. ¿Alguien ya la vio? Emilia Pérez. Pero bueno, vean la parodia. Johanne Sacrebleu se llama. El musical. Creo que tiene más vistas Johanne Sacrebleu que gente que fue al cine a ver Emilia Pérez aquí en México. Lo único sí, que escuché en un programa de radio es que regresaron, que estaban hablando de cine y hablaban de Emilia Pérez. Que como que rezó el formato de ese como a tipo El Hombre en Llamas, que era como una película así como amarillenta, así como avejentada. Ah, sí. Y que le hicieron igual como para decir, pues es que así es México, ¿no? O sea, ah, como sí. Que será el filtro de México. El clásico filtro de México. Ajá, ¿no? Que en la mexicana también pasa lo mismo. O sea, con varias películas, pues, pero que la más... Así como amarillo, lleno de smog, todo contaminado. Mugrosón. Pues bueno. Y que vuelvan a tomar ese formato, ese filtro, pues. Ajá, ajá. Y bueno, pues nada más quería comentar esto de Johanne Sacrebleu, que está chistosa. ¿Y qué más, amigo? No sé, amigo. Oye, vino Sam Smith a la Feria del León. Ajá, neta, y a Camila Cabello. Def Leppard. ¿Vino Def Leppard? Def Leppard. Ah, caray. Órales, a ver, ahí te va este nada más pequeño. Me sé una de Def Leppard. Esta fue la increíble reacción de Sam Smith al ver cómo León Guanajuato cantaba con él. Sí canta chido, güey, la neta. Es lo que voy a decir, la verdad, sí canta muy chido Sam Smith. Luego dicen que León no va a conciertos de artistas así. Pero, solo quería decir una cosa. No sé, ¿vieron el video de cómo está, cuando está ahí en la feria? No. Sam Smith ya se convirtió en Juan Gabriel, güey. Sí, es un Juan Gabriel. Sí. Sabemos que él es, pues, así... No binario. Sí. Se declaró no binario. Ajá. No, pero, es un hombre, o sea, según nuestro gobierno trumpista, es un hombre. Es un hombre. Disfrazado. Y ya. No, hombre, ya. Pero ya trae, sí, o sea, trae así trajecito y trae unos taconzotes así, plataformotas. Pero como ya se está poniendo gordis, pues Juan Gabriel. Sí parece como Juan Gabriel. Juan Gabriel. A lo mejor si se cansaba ponía una paquita la del barrio y nadie se daba cuenta, ¿no? No, pero ese güey sí canta chido. Canta muy chido, la verdad, sí canta chido. El Ed Sheeran también canta muy bien en vivo. Luego vi unas fotos que publicó ahí en Instagram una zapatería, no me acuerdo dónde. Hacen botas. Es Cuadra. ¿Ah, esa es Cuadra? Cuadra, lo llevaron. Lo llevaron a comprar a Cuadra. Y ahí está, ahí. Lo pueden haber llevado a la central, pero lo llevaron a Cuadra. Midiéndose sus botas. Sí, claro. Entonces, ¿es buena marca de botas o qué? Cuadra, sí, pues es cara, güey. No nos alcanza. Es cara, güey. Una chamarra de piel vale como unos 6,000 pesos. No, hombre. Sí, güey, eso cuesta una cartera, güey. Una chamarra está arriba de 15, güey. Una tipo cazadora, güey, así como Tamaulipeca. No manches. Las botas, pues, de unos 10 para arriba. Sí, no, sí, y para él haber sido así de... ¡Oh! ¿Cuánto? Ay, nos estamos quedando sin audio aquí. Bueno, ahí está $200. Sam Smith. ¿Ya quieres que nos veamos, amigo? Vámonos, amigo. ¿Ya? Chingado. Bueno, va. Estaba viendo si había otro. ¿No sabías que estuvo Def Leppard en la feria? No sabía. ¿A poco? Que en Irapuato va a ser un güey que se llama Kane. ¿Kane? Kane. Sí, es muy bueno. ¿Sí? Sí. Que va a estar en la feria de las fresas. Creo que no conocen a Kane. ¿No? No, sí estuve buscándolo en Instagram. En Instagram porque dije, ay, cabrón, ¿quién es este güey? Nunca la había escuchado. Kane. No sé. Iba a haber un invitado sorpresa. O sea, como el año pasado que estuvo. Imagine Dragons. Ay, qué padre. ¿Va a estar también? No, no, no. El año pasado estuvo Imagine Dragons. Dragons es como el mago de Oz, wey. En inglés, ¿no? No sé. ¿Como mago de Oz? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues es como épico, según ellos. Así, Todas esas canciones son iguales. Sí, sí se parecen. Bueno, ahí te va una última nota ya para irnos, amigo. Ajá. Ya sabes que a mí me gusta el colofón, dar una última el nota. Colofón. Exacto. A ver, sí. Ajá. Dice, detuvieron en Perú a un sujeto que usaba la voz de... Ahorita vamos a ver un personaje para extorsionar a las personas. Ahí te va, güey. Hola, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amiga? Buenas noches. Escúchame, viejito lindo. Tú dices que tienes 800 a la mano, ¿no? Sí, amigo. La verdad, tú sabes. Nosotros vivimos del día a día. Tengo mis hijos. Tengo varios hijos. Están estudiando. No casi tengo. El negocio no está tan bien. Ya, papá lindo, escúchame. Yo soy la persona que me gusta dialogar. ¿Me entiendes? ¿De quién es la voz? ¿De la tigresa del oriente? No. Es Mickey Mouse. Dice. Según. La Policía Nacional de Perú informó sobre la detención de un presunto extorsionador que usaba voces de personajes como Mickey Mouse. Hola, amigos. Soy Mickey Mouse. Entonces le está hablando a ese señor que le debe dinero y pues dice: amigo, es que no tengo dinero. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Eres Mickey Mouse? No, el otro. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Escúchame, viejito lindo. Oye, que tienes 800 a la mano, ¿no? Ay, sí, amigo, la verdad, tú sabes, nosotros vivimos del día a día. Tengo mis hijos, tengo varios hijos, están estudiando, no casi tengo. El negocio no está tan bien. Ya, papá lindo, escúchame. Yo soy la persona que por me cierto. Gusta dialogar, ¿me entiendes? Saludos a nuestro amigo peruano. Amigo, ¿qué tal? Sí, saludos. Buenas noches. ¿Tenemos un amigo peruano? Dice, sí, nuestro amigo Mario. Nuestro amigo Mario que está viviendo en Lima. Entonces ese era Mickey Caus. Mickey Caus. Es que en redes sociales. Mickey Llama. Les dicen causas a los peruanos. Mickey Llama. No sé por qué. Nada más hay que decirle a nuestro amigo que está viviendo ahorita en Perú que no se deje engañar. Sí, que no recibe una llamada de Mouse. O del Pato Donald. De hecho, dice, imitaba voz para hacer llamadas por teléfono. Habla según él como el Pato Donald. O como Trivili. Entonces, pues tengan cuidado. Si le hablan con voz del Pato Donald, o sea, no se la crean, no es. ¿Qué? ¡Mande! ¡No lo entiendo, oiga! A ver, todos los peruanos como que tienen pesar, tienen dolor cuando hablan. Pero todos hablan así. Entonces son tristes, güey. A lo mejor si hablaba así, es la traducción de en peruano de Mickey Mouse. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Tengo muchas carencias, amigo! ¡Ahora sí te cargo la chingada, amigo! Tú imitabas a Mickey Mouse, ¿no? Hola, amigos. Es la casa soy de Mickey Mouse. Soy Mickey Mouse. Bueno, pues ahí está. Soy Mickey Mouse. Pues eso fue todo por hoy. Ay, no. Ya, híjole. Ay, cuéntanos una historia. Qué triste, ¿no? Una historia de gatitos. ¿Cuántas faltan en tus notas, güey, para...? ¿Qué? No, me faltan muchas. Como para terminar con esta me faltan lista, como 10. Larga lista. Ah, pero cuéntanos una historia de gatitos. ¿De gatitos? Sí. Una real. Ah. Una basada en hechos reales. Pero. No, está chida. La de. Híjole, güey. La que rescataste. Es que. Bueno, está bien, ya para irnos. Ya no sí, quiero sé que entretener más. Es un gato perdido, ¿no? Bueno, sí, se nos perdió un gatito, güey. Porque tenemos sus gatitas. Ajá. Sí, una se perdió. Yo no soy un gato de apoyo. Y aparte una es gatita de apoyo, güey. Ajá. Nos da apoyo sentimental. Ajá. Bueno, les ayuda con la comida, lava la ropa. Eso es una gatita, ¿no? A ver, ¿por qué no se junta un poquito para que salgan en la toma? Porque tengo que estar así. No, pues, pero que junten tantito sus sillas. Oye, ¿se me contagia su bacteria? Ah, sí, cierto. No, sí. Esa bacteria no es contagiosa, güey. Sí. No manches, güey, sí, hasta para allá. ¿Por qué no traes cubrebocas, güey? Te hubieras dado vaso desechable. Así es. Sí, no manches, güey. Resulta que esta gatita es una gatita de casa, güey. Ajá. Ajá, es una Anasoft. O sea, es una... Es una Anasoft, güey. Ajá. Pero luego, como no, tiene, no, a su tiene a su hermanita, la otra hermanita sí es callejera, güey. Entonces, ajá, ve que se sale todas las siempre noches. En las familias siempre hay alguien así. Ajá, exacto. Entonces, como que le empezó a dar curiosidad. Y ajá, entonces empezó a ser también callejerita, güey. Ajá. La Anasoft. O sea, se pervirtió. Sí, güey. ¿Es como Amar te duele? Así es. ¡Renata! ¡Ándale! ¡Renata! Así es. ¡Regata! Pues si te gusta el frijol, pues vas. Güey. Pues vas, ¿no? ¡Miau! Bueno, por otro lado... Aquí en esta colonia, que es una colonia bien, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Colonia... Corcuera, bien, güey. Corcuera. Corcuera, no, güey. No tienen cancha de pádel, deberían de tener, ¿no? Oye, güey, qué buena idea, pero no tenemos. Pues, ¿qué crees, güey? Que entran unos perros vándalos a veces, güey. De allá enfrente, del otro lado de la carretera. Ajá. Se meten unos perros, güey. Del perrantial. Del perrantial. Sí, pues sí. Exacto. Del perpuentecillas. De... Y entonces atacan a nuestros gatitos aquí, güey. A todos, o sea, los vienen buscando. O sea, los que ven, güey. O sea, llegan así, güey, son vándalos. Sí, sí, vienen. Sí, así de. Sí, sí, con sus. Oh, pinche gatito. Con sus, Con sus boxers. Chamarras del club de los vándalos. Con sus boxers. Entonces, estoy yo un día como a la 1:00 a.m, güey, viendo la tele así, así de queriéndome dormir. Así en calzones casi, güey. Y en eso escucho unos perros correr afuera de mi casa y dije, qué raro que ahorita ya alguien... unos perros correr. Pasaron unos perros correr. Sí, así. Dije, qué raro ahorita... ahí van unos perros corriendo. Que los vecinos saquen a sus perros a correr a las 12:00, 1:00 a.m. Dije, esto está muy raro. Y en eso dije, oh my God, a lo mejor son los perros vándalos. Y entonces me asomo por la ventana, güey, y efectivamente veo un gatito, güey. Así huyendo. Y tres perros atrás. Sí, güey, así bien de película, güey. Dije, oh no, mi gatita está afuera. Y que me pongo mis chanclas, güey. Cerraste la ventana y dijiste, no, que no escucho. No, no, al contrario, güey. Me puse las chanclas y vámonos, que me salgo a la calle. Dije, estos perros. Y veo al gatito correr, güey. Y entonces se metió a una casa, güey. A la cochera de una casa. ¿Y qué crees que si era mi gatita, güey? Me la estaban ahí, los perros la querían ahí. Se la querían ahí matar, güey, porque ya han matado varios gatitos, güey. Sí, sí, es lo que hacen. Y yo, perros, quítense, ay. Malos. ¿Cómo lo hiciste, güey, para ahuyentar a los perros, güey? ¿Qué? Una chancla y les empecé a hacer así, güey. Le empecé a... No, pues me vieron, güey. Perros, No, me vieron y dijeron, les dio miedo, güey. Perros prosaicos, bolivianes. Les dio miedo verme, güey. Se me salen todos. Y ya, pues mi gatita trepada en la ventana de la casa donde, ahí donde estaba, güey. Y ya los perros, quítate. Y todavía uno me ladraba, güey. Quítate ya. Entonces ya vi que se fueron, se fueron. Se fueron corriendo o caminando. Y no, ya medio como trotando. A medio trote, pero ya así como de, chale, ya nos arruinaron la noche. Sí, Simón. Ajá. Entonces mi gatita está trepada en la ventana del vecino, güey. Y entonces yo, a ver, vente. Y entonces se empieza a agarrar de la ventana, güey. Y yo, vente, que te vengas. Y no se dejaba, güey. Entonces ya la tuve que jalar. Y ya me la llevé cargada, güey. Entonces ahí voy caminando yo en chanclas, güey, así en short, así en pijama y todo, y con un gatito. Dije, espero que nadie me haya grabado, güey, porque me imaginé. Vas a salir, güey, junto con el señor, güey, de las pompas, güey, y vas a salir. Señor, gato. El señor robador de gatos. De gatos. Y volteé a la gatita y me gruñe, güey. ¿Ya ves cómo le hacen? Ajá. Ah, y a ver cómo. Ay. Y dije, no manches, ¿a poco no es? O sea, como que no la reconocía, güey. Como que dije, ¿qué onda? ¿Así será? O me traje la gatita del vecino, güey. Y ya, la dejé en el suelo tantito, nada más en lo que abrí la puerta de la casa otra vez. Ya los perros ya se habían alejado. Y ya, se vuelve a ir, güey. Y yo, chingo, o sea, te acabo de salvar de ser asesinada por tres vándalos perros. Y se vuelve a ir, güey, así al... Esos son los gatos, güey. Los gatos son... indiferentes. Y esa fue mi experiencia, güey. Entonces, pero igual tienes otra vez dos gatos. ¿Eh? Sí, tienes los dos gatos. Sí, no, es que después de eso se perdió esa gatita. Ah, ya. Y la encontramos como 3 semanas después en otro fraccionamiento. Ah, cabrón. Ajá, abajo de un puente, güey. No manches. Sí, toda flaquita, güey, toda ahí. No manches. Desnutrida. De hecho, todavía está medio flaquita, güey. Pero, pues bueno, perdón, vecinos, si me tienen ahí. Tienen un video de un señor en chanclas robándose un gato, perdón. Ese era yo. Pero sí me sentí muy raro, güey. Nunca había hecho algo así. O sea, de ir a rescatar a mi gatito, nunca me lo hubiera imaginado. Eso, güey, puede ser como lo más masculino del año, güey. Exacto, exacto. Del año, de la década, güey. Exacto, exacto. Y bueno, pues gracias a... Te pudieron haber comido a ti los perros, güey. De hecho, sí me dio miedo. Dije, pues son 3 perros. Y si se ponen bravos y me andan ahí metiendo una buena... Me meto a mi casa y que chingue su mal gato. Pues sí, la verdad, sí, güey. Pero no, sí me vi bien, hombre, güey. Ah, muy bien, amigo. Gracias. Bien. Muy bien, amigo. Gracias. Entonces, ¿sí ya es hora de irnos ahora sí? Ya. Muy bien. Saludos. ¿Tienes una historia que contarnos? No. Saludos a Adri, que dice que Sam Smith, Juan Gabriel, jamás. O sea que no. Okay. Perdón por nuestra operación. Bueno, amigo. Que te recuperes. Gracias, pronto, amigo. Y Dios quiera que... Por lo menos para poderme echar un vinito. Sí, hombre. Como debe ser. Sí. Y una quesadilla con salsa. Así es. Gracias, controlador. Sí, gracias a ustedes. Gracias por tu presencia y nos escuchamos pronto. Adiós a todos. Sí. Y ya saben, síganos en nuestras redes, principalmente en Instagram. Las demás son lo de menos. Sí. Ya, ¿tienes que ir al baño ahora? No, es que estoy volteando a ver al gato. Te tenemos que... Está maullando. ¿Cambiar el pañalito ya? No, todavía no. Bueno. ¿Todavía aguantas? Sí, todavía. Todavía llego a mi casa. Bueno, pues esto fue todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Esto es Cállate Podcast. Cállate Podcast. Vámonos. Adiós. Adiós, amigos. Hasta. Soy Mickey Mouse.